Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, Lefnotas. Bienvenidos a una emisión más el día de hoy. Empezamos un capítulo nuevo. Hoy, jueves 23 de febrero, para quienes nos escuchan desde Comunique Radio, y si nos escuchan en la retransmisión los lunes por Frecuencia UAM, hoy es 27 de febrero. El día de hoy hablaremos sobre la relación México-Cuba, una relación muy importante, un tema además bastante importante en esta serie que estamos planeando sobre las relaciones de México con varios países del mundo. Empezamos con México y la Unión Europea y ahora vamos a pasar con México y Cuba, una relación estratégica para el país que definiremos más adelante. Pero permítanme presentar a los miembros del equipo. De entrada me presento, soy Héctor Herrera. Es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a esta emisión, la número 5 de la cuarta temporada para Comunique Radio y la número 6 de la primera temporada para Frecuencia UAM. Entonces les presento sin más preámbulo a Sonia Desigar, una veterana del micrófono. Sonia. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y espero que el programa y esta serie de que va a tratar temas sobre la relación de México con el mundo, pues espero que les agrade. También está en cabina Lenin. Hola a todos. Pues iniciamos este programa con todos los ánimos. Liz Eslava. Hola a todos los oyentes, es un placer estar nuevamente por acá. Y Natalia Arce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a hablar de una relación muy interesante, la relación México-Cuba. Pues bien, damos inicio entonces con el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Es un cerdo. Puede ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bien, estamos de regreso en el aperitivo. Como ustedes escucharon en nuestra nueva cortinilla, pues Timón y Pumba nos proponen un poco de tocino para empezar el día. Entonces vamos a empezar con ese tocino en las noticias del día de hoy. Este aperitivo, que siempre recuerden, es la botana previa al inicio del debate. Quiero poner en la mesa el tema del acuerdo entre México y Estados Unidos sobre los yacimientos transfronterizos. Este nuevo acuerdo que se da para expropiar los recursos que están siendo compartidos entre ambos países, México y Estados Unidos, en el Golfo de México. Como ustedes recordarán, es un tema muy importante porque no es la primera vez que ambos países negocian este tipo de acuerdos. Recordemos que desde 1976, cuando se da este acuerdo de las 200 millas náuticas, los países se dividen en el Golfo de México. Pero queda un espacio muerto, llamado el Hoyo de la Dona, en el cual los países prácticamente no reconocen ninguna otra soberanía. En esta lógica, entonces, los países aceptan dividirse ese territorio, entre ellos los países que tienen injerencia por la cercanía. En este caso se llega a un acuerdo en el año 2000, de hecho, el acuerdo para la división, delimitación del polígono occidental, el llamado polígono occidental, que es de hecho la parte oeste del Golfo de México que comparten México y los Estados Unidos. Los países acuerdan entonces investigar, estudiar la zona y futuramente expropiar recursos naturales. ¿Qué es lo que pasa en esta lógica? Que México, que había firmado este acuerdo con los Estados Unidos, se da cuenta que no tiene la tecnología para sacar petróleo de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide una moratoria. Una especie de pausa, para quienes no conocen el término moratoria, en la cual ambos países se comprometen a no seguir adelante con estos estudios ni con esta expropiación hasta pasado un plazo de 10 años. Pasan los 10 años, en enero del 2011, principios del 2011, se cumple el fin de la moratoria y con ello se reanuda nuevamente el acuerdo. Estados Unidos se pausa un poco ante esta lógica porque ocurre el desastre natural del Golfo de México, el cual provoca daños a nivel ambiental y por supuesto detiene las negociaciones entre México y Estados Unidos. En el 2011 entonces, 2012, finales del 2011, principios del 2012, se llega a este nuevo acuerdo en el cual estamos viendo los pormenores. Apenas nos enteraremos de qué va a pasar más adelante en la relación con base en este acuerdo, una vez que ambos mandatarios han ratificado el acuerdo, lo han firmado, lo han delimitado. Y ahora corresponde al Senado, los Estados Unidos y al Congreso mexicano ratificar tales acuerdos. Veremos qué es lo que pasa una vez que ambos congresos tienen la bolita en sus territorios, qué es lo que deciden hacer y qué es lo que va a pasar con el acuerdo a futuro. Recordemos que en esos 10 años se suponía que México iba a investigar, iba a invertir en tecnología, a desarrollar nuevas dragadoras, nuevos pozos petroleros para poder llegar a este petróleo que se encuentra en el subsuelo mexicano. Lo cierto es que pasaron 10 años y no se hizo nada, entonces veremos qué es lo que pasa otra vez sin tener la tecnología y nuevamente con el acuerdo en la puerta. Sí, ahora vamos a darle un poco la vuelta al mundo y vamos a llegar hasta Siria. Donde va a haber una reunión que se va a llamar Amigos de Siria y que se celebrará precisamente mañana en Túnez. Tiene el objetivo de buscar un marco de acción para presionar al régimen sirio y se pueda avanzar hacia la transición. Bueno, hay muchas expectativas sobre esta reunión. En primer lugar, bueno, si se van a presentar algunos otros estados, como es China y Rusia, quienes hasta el momento se han negado a asistir bajo convocatoria del gobierno sirio. Y por otra parte, ¿cuál es el papel que van a jugar otros países como Estados Unidos, Francia o la Liga Árabe? Quienes pues tienen el afán de buscar una manera, una solución en la que tenga presencia la ONU para solucionar el conflicto y el, bueno, la transición que se va a dar en el gobierno sirio. Es importante el tema de Siria en la coyuntura internacional por la relevancia de los conflictos que han ocurrido en Medio Oriente y también por la calidad de los actores que pueden entrar en juego. Muchos han especulado que Irán podría tener un papel significativo en este proceso e incluso también Arabia Saudita. Hemos visto en Estados Unidos un poco tibio en comparación con otros temas de la agenda internacional respecto a este punto, en parte porque son épocas electorales en los Estados Unidos, en parte porque los desastres en Irak y en Afganistán imposibilitan un poco a Estados Unidos a manejarse con la soltura a la que está acostumbrado a hacerlo en la zona. Y bueno, también lo importante es, quizás como se mencionaba, que Rusia y China se están ya oponiendo, ¿no? Al menos es importante que en el Consejo de Seguridad sí tienen un peso. La Asamblea General aprobó una resolución en la que, a pesar de que se opuso, principalmente Rusia y China se opusieron, logró pasar, ¿no?, por el peso que tienen los demás países en la Asamblea General, ¿no? El Consejo de Seguridad, el veto impidió, ¿no?, cualquier resolución en materia de Medio Oriente respecto a China. Y es importante, resaltar dos cuestiones. En primera, la urgencia de renovar este tipo de organismos, ¿no?, de la ONU, en donde hay ciertos países con ese poder de veto que se ha planteado, ¿no?, y históricamente como necesidad de la ONU. Y la segunda cuestión que yo resaltaría en este sentido es que ya hay al menos una posición concordante, es decir, esa posición de la Guerra Fría del principio de los 80s respecto a Rusia y entonces la URSS opuestas, ¿no?, y Estados Unidos jugando este tercer papel, ¿no?, respecto al conflicto de la Guerra Fría, ya se empieza a delinear o a quedar marginada frente a la suposición a asuntos que les competen a Rusia y a China y frente a los que sí presentan un bloque común, ¿no? Bien, pues pasamos entonces a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bueno, pues hoy en la Torre de Babel vamos a hablar más bien sobre la relación que ha tenido a lo largo del tiempo y que tiene actualmente México con Cuba. Un recuento histórico sobre cuándo se iniciaron las relaciones, en qué han consistido. Y bueno, podemos decir que formalmente las relaciones diplomáticas en la historia moderna, para no hablar ya de los tiempos antiguos de la colonia y todo eso, pues no, en la época moderna podría decirse las relaciones diplomáticas empezaron el 20 de mayo de 1902, y cabe destacar que a partir de ahí y después posteriormente con la Revolución Cubana, pues México jugó un papel muy importante dentro de estas relaciones, ya que aquí en México se dio refugio y asilo, por así decirlo, a algunas personalidades que estuvieron en el exilio y que fueron perseguidos durante la Revolución Cubana, como fue el caso de Julio Antonio Mello y Fidel y Raúl Castro, quienes aquí en México también conocieron a Ernesto Che Guevara y después, podríamos decir, planearon un poco cómo regresarían a Cuba para seguir con la Revolución. Bueno, después, a la luz del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y con el contexto de Guerra Fría, que podría decirse fue un cambio en las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, por la relación que México sostenía con el gobierno de Estados Unidos y la relación que después tuvo Cuba con la antigua Unión Soviética. Ambos gobiernos entonces, en este sentido, normaron su relación más bien en el principio de no intervención en los asuntos internos y, digamos, para llevar una relación pacífica. Durante la Guerra Fría, lo que fueron la década de los 60s y los 70s, pues hubo, el gobierno de México se supo manejar con respecto a Cuba y con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos presionaba para que México no tuviera mucha relación con los cubanos, pero aún así, digamos, de una forma diplomática, supo manejar la relación. Los presidentes de México, a partir de 1975 y hasta la fecha, han realizado al menos seis algunas visitas a la isla, y también Fidel Castro ha venido a México en al menos seis ocasiones. una anécdota como para contar cómo fue la relación entre México y Cuba durante la Guerra Fría es que, bueno, en algunas de las de las cumbres que se hicieron aquí en territorio mexicano, en donde se invitaban a varios países latinoamericanos y al gobierno de Estados Unidos, como fueron las cumbres norte-sur, pues Estados Unidos limitaba su participación y la condicionaba a México. Le decía, por ejemplo, en 1975 López Portillo no pudo invitar a Fidel Castro a una reunión que se iba a dar precisamente entre los países para la relación norte-sur, porque Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos, había condicionado su asistencia al evento para que no viniera Fidel Castro. Tiempo después, pues López Portillo tuvo que negociar con sus de manera diplomática, digamos, que no viniera Fidel Castro a esa reunión, y que después ellos se reunirían en otro lugar, y lo hicieron así en Cozumel ese mismo año. Y así, bueno, de alguna manera, digamos, México no afectó sus relaciones, pero sí fueron muy, muy, digamos, quisquillosos para tampoco romper relaciones ni afectar sus relaciones con Estados Unidos. Bueno, algunos de los presidentes que visitaron Cuba a lo largo del tiempo, pues fueron Miguel de la Madrid en 1986, Carlos Salinas en 1994 y Vicente Fox en 2002. Cabe destacar que estas visitas reflejaron la relevancia política y económica que tuvo y que ha tenido esta relación bilateral, y también porque, bueno, se dieron crecientes vínculos entre ambos países. Como muestra de eso, se crearon diversos mecanismos bilaterales, como la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural en 1974, la Comisión Mixta Intergubernamental General en 1978 y la Comisión Mixta de Cooperación para el Desarrollo, esa ya más reciente, en 1999. La relación de México-Cuba es de las más importantes que tiene México y además de las menos observadas, contrariamente a lo que debería ser. Es una historia, como Sonia señalaba, bastante rica y bastante profunda. Desde tiempos inmemoriales, para sonar romántico, hay una relación estrecha entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. Desde que éramos una colonia, baste recordar el hecho de que el territorio mexicano, el entonces Mesoamérica y desde luego el Imperio Azteca, fueron conquistados teniendo como base Cuba, cuando Diego de Velázquez era gobernador de la isla y se envía la expedición de Hernán Cortés en 1519, 1520, finalmente la conquista en 1521. Todo lo que llegaba a México pasaba por Cuba una vez que venía de España. Literatura, intelectuales, incluso esclavos, el sistema político, los políticos mismos pasaban por Cuba y eran retroalimentados en la isla. Era como el pivote de España para conquistar la América continental. Y esa fue la importancia de Cuba en un principio. Ya después hablamos de cuando México se independiza, la importancia de Cuba. Incluso algunos intentos de independencia de Cuba se llevan a cabo en México. La famosa Gran Legión del Águila Negra, que se basó en Veracruz, intentaba buscar la independencia de Cuba. Incluso se decía que el proyecto final incluía incorporar a Cuba en territorio mexicano. Se pueden imaginar, Cuba hubiera sido parte de México. Nuestra isla más grande no sería Cozumel, sino Cuba, lo cual sería interesante. Lo cierto es que nunca funcionan los proyectos. México veía con cierto recelo a Cuba porque era la amenaza de los españoles en territorio americano y la posible base para la reconquista. Grandes personajes mexicanos, como señala Sonia, estuvieron en México, mexicanos en Cuba y cubanos en México. Basta citar el caso de Benito Juárez durante el tiempo que estuvo en la Guerra de Reforma en Cuba, o el caso de José Martí cuando estuvo planeando la independencia cubana desde México. Y esto es importante señalarlo. Ahora, cuando Cuba lleva la independencia en 1898 de la mano de la guerra entre Estados Unidos y España, Cuba nace con muchas limitaciones. Nace oficialmente en 1902, que es cuando México reconoce oficialmente también a Cuba y se estrechan las relaciones diplomáticas. Tenemos ya este mes de mayo 110 años de tener relaciones con Cuba, lo cual es importante de señalar. Lo cierto es que Cuba nace limitada por los Estados Unidos. La enmienda Platt, que dura hasta el año 1934, si mal no recuerdo la fecha, limitaba la soberanía de la isla cubana. Pero después, cuando la Revolución Cubana llega, es el pretexto perfecto para relacionarnos más con esta revolución que parecía hermanada a la Revolución Mexicana. Y comienza una relación muy estrecha en términos políticos, una relación que ya era muy estrecha en términos sociales, culturales y políticos en todas las aristas. Incluso era mucho más fácil para la población del sureste mexicano ir a Cuba que a la Ciudad de México. Mi abuela es yucateca y una de las anécdotas que me cuenta es que la radio en Yucatán se escuchaba mejor la radio cubana que la radio de la Ciudad de México, ¿no? Para mostrar un poco la semejanza o la cercanía más del sureste mexicano con Cuba que de hecho con el resto del país. Por eso la importancia de Cuba en ese plano. La música es un elemento sin lugar a dudas significativo. Y es cierto, ¿no? Realmente lo importante de esta relación es que hay una reciprocidad, ¿no? Económica, política, militar incluso, ¿no? Y sobre todo cultural. Yo recuerdo algunos cubanos, ¿no? Que llegué a platicar con ellos, hablaban de lo mucho que les gustaba, por ejemplo, toda la música del México de los 50, ¿no? Y de los 60. Los boleros para ellos son fascinantes, ¿no? Los boleros mexicanos para ellos son como una fuente inagotable de inspiración musical. Y recordar sobre todo que en materia musical, pues Cuba es la exportadora, ¿no? A nivel Latinoamérica de los ritmos. Entonces esta relación que tiene con México pues habla también de la riqueza que ha aportado, ¿no? México a través de Cuba a nivel regional, ¿no? Y es cierto, la relación es muy, muy, muy longeva respecto a México y Cuba. Pero lo interesante viene precisamente, se da desde mi punto de vista durante la Guerra Fría, ¿no? Porque hay una relación muy, muy peculiar con México respecto a Cuba, ¿no? México se vuelve el punto en donde pues el mundo soviético, el mundo sí, que viene siguiendo los dictados de la URSS y el mundo que viene siguiendo los dictados capitalistas, ¿no? De Estados Unidos, de Washington. Y por eso mismo México se vuelve o la relación México-Cuba se vuelve tan intensa durante esa época de Guerra Fría, ¿no? Sí, yo creo que también hay una variable que no hay que olvidar, la relación México-Cuba-Estados Unidos. No se puede entender la relación México-Cuba si no entendemos lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Entonces, es una época en la que Estados Unidos quiere ir a conquistar otras áreas, a ampliar su margen de acción, y entonces Cuba es un lugar y una variable bastante importante porque le da mucho mayor campo de acción y es a nivel geopolítico una variable muy importante. Y precisamente un libro que quizás me parece muy interesante, ¿no? Hablando de esa relación, es uno precisamente que habla de un asunto interno de México que se llama 1968, Los archivos de la violencia, lo escribe Sergio Aguayo, pero en él analiza el autor inteligentemente todo el dilema de las embajadas, ¿no? Y cómo se ve este asunto internacional volcado en una coyuntura o un evento específico que es 1968, la revuelta o la rebelión de los estudiantes, ¿no? En México. Y comenta o saca a la luz quizás unas particularidades que bien se pueden generalizar, ¿no? A lo que fue el clima de la Guerra Fría, en donde Cuba es restringida, ¿no? Para precisamente, como decía Sonia, para que Cuba participase en México, para que Cuba tuviese esa injerencia, ¿no? Esa voz a nivel mundial a través de México, que era quizás el único foro más libre para Cuba, además de la URSS, pues se le obligaba, ¿no? A respetar ciertas normas internas, a respetar el orden nacional, y por eso mismo muchas de las políticas que venían implantándose a través de Cuba en Latinoamérica no tenían ese impacto en México, ¿no? Precisamente por lo que decía Natalie, también la relación México-Estados Unidos hace este triángulo, ¿no? Bastante confuso. Sui generis. Pero bien, entonces ha llegado el momento de hacer una pausa, nuestra primera pausa musical. Como este tema de la relación México-Cuba, pues pondremos música cubana. ¿Qué mejor que el Son de la Loma de Miguel Matamoros? Que de hecho estos sones cubanos tan famosos inspiraron a mucho de la música mexicana, entre ellos los sones jarochos de Veracruz, la trova yucateca, el cha-cha-cha, el mambo. El rey del mambo, Pérez Prado, era evidentemente cubano, pero vivió en México muchos años. Entonces escuchemos esta canción y regresamos. Son los cantantes, que los siento muy galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los siento muy galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago. ¡Despéjate! Pero no te despegues de la LEF. Regresamos a hablar de Cuba y ahora vamos a hablar un poco de una situación interna que nos va a ayudar a entender un poquito lo que ha pasado alrededor de la historia y a situarnos un poco mejor en estas relaciones México-Cuba. Empezamos primero hablando, ya hablamos un poco más de historia antigua, pero vamos a hablar un poco de la historia que nos compete, con la que somos más allegados, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana empezó con el último gobierno de Batista, que entró al poder gracias a la ayuda estadounidense. Era un panorama terrible, había un crecimiento demográfico insostenible, había fuerte desempleo, las tasas de analfabetismo eran impresionantes. Y entonces, varios guerreros armados entraron a esta guerra y planearon hacer una especie de estrategia para obtener la liberación de Cuba. No tenían una idea de darles falsas esperanzas políticas a la ciudadanía, sino que simplemente les querían dar esta libertad. Y aquí viene el famosísimo Castro y el Che Guevara, que hicieron planes para asaltar ciertos cuarteles, Moncada y Bayamo, sin embargo fracasaron. Posteriormente ya entraron con el movimiento 26 de julio a Cuba, y se supone que Castro iba a llegar con su gran yate, el Granma, pero no llegó, se equivocó de camino, y entonces las protestas populares, que iban a ser apoyadas por 82 personas que venían en el yate, fueron totalmente amasacradas. Eso hizo que toda la revuelta popular fuera más efervescente, más grande, y entonces ya se tomaron muchísimas más revoluciones, evolución de la revolución armada, y entonces se gana esta revolución. El punto aquí es que surgieron grandes personajes como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, el propio Castro, que era el líder, aunque se dice que Ernesto Che Guevara era un poco más del plano ideológico. Y esto nos lleva a que estas cuestiones internas tuvieron una repercusión en estas relaciones externas, y que ante este cambio impresionante en este país se dieron ciertas respuestas a nivel internacional que después nos van a comentar ahorita. Bueno, un poco para entrar en materia en lo que es la relación bilateral México-Cuba a partir de la Revolución Cubana. Bueno, podemos mencionar que a partir de 1959 todos los países de la región, salvo México, es un caso importante y tema que debemos señalar, rompieron relaciones con Cuba. Esto, bueno, pues obviamente a la luz del triunfo de la Revolución Cubana, y esto también dentro ya del contexto de la Guerra Fría. Bueno, México y Cuba en ese sentido norman su interacción y lo que será su relación con base en el principio de la no intervención en asuntos internos, y es de esta manera como México se manejaría a partir de ese momento. Pero bueno, como veremos un poco más adelante, en años recientes la relación no ha sido del todo cordial. Bueno, queda claro que la revolución de Fidel Castro en 1959, que en un principio no se definía como comunista, pero sí que tenía una clara orientación nacionalista, comenzó a tener pues respuestas y se empezaron a tomar medidas en el ámbito internacional. Esto claramente desde, bueno, porque se lesionaban intereses estadounidenses. La reacción inmediata de Washington fue la ruptura de las relaciones en 1961 con Cuba, la imposición de un bloqueo económico, y otra de las medidas fue excluir a Cuba de la OEA. Y bueno, esto se hizo mediante operaciones secretas de la CIA. Y bueno, ahí todo esto fue como bloqueo y un complot en contra de Cuba, podría decirse, donde México, bueno, da su voto en contra, o bueno, tiene ahí se abstiene de votar y de excluir a Cuba de la OEA. Esta parte es muy importante porque fue la página dorada de la política exterior mexicana, como se ha dicho en muchas ocasiones. En parte porque México fue el único país de América Latina que dijo no a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, refrendaba un lazo de solidaridad con Cuba, que es importante en términos estratégicos, pero al mismo tiempo marcaba una distancia de Estados Unidos. Estados Unidos es quien quería expulsar a Cuba. Y lo glorioso de esa página en la política exterior mexicana es que México tuvo la seguridad para decir no a Estados Unidos, nuestra relación es individual de lo que pueda yo decir en los planos multilaterales. Entonces yo digo que no a la expulsión de Cuba. Eso fue importante porque marcó la diferencia en la relación México-Cuba durante toda la Guerra Fría. Incluso muchos países retiraron a sus embajadores de Cuba, el único que lo mantuvo fue México, a tal grado que la embajada mexicana se convirtió en la representación de los mexicanos en Cuba, pero también de los peruanos, de los argentinos, de los chilenos, de toda América Latina que ya no tenía representación diplomática en Cuba. Eso por una parte. Por otra, tenemos una riqueza en la relación política a raíz de esto. México apoyaba a Cuba en varios foros internacionales, se convierte en su interlocutor en varios organismos regionales también, vota en contra del embargo que Estados Unidos le aplica más adelante a Cuba para impedir que comercio, que se comerciara con ellos, que cualquier país invirtiera en Cuba, de forma tal que el aislamiento de la isla provocara la caída de la dictadura de Castro, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido. Es más fácil que caigan otras tantas dictaduras como ha ocurrido que en realidad la dictadura de Castro, a pesar de la longeva que ha sido esta dictadura. Ahora, la relación México-Cuba en la Guerra Fría, ¿qué es lo importante de rescatar aquí? ¿Qué ven ustedes como importante de esta relación? Yo veo como importante para esta relación que se basó principalmente en la no intervención en los asuntos internos. Entonces, así México no intervenía en lo que pasaba en Cuba, y Cuba no intervenía en la política exterior de México, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, a mí me parece importante recalcar que durante este periodo, digamos, había muchas coincidencias entre lo que pasaba en México y lo que pasaba en Cuba. Tenían un gobierno, no quiero decir dictadura, pero digamos algo como si fuera una dictadura, ¿no? En Cuba, pues, Fidel Castro con los principios del comunismo, y aquí en México, digamos, bajo el dominio del mismo partido durante todos estos años, ¿no? Yo creo que esa fue una de las ventajas que hubo en la relación entre México y Cuba, porque durante todo el tiempo que México fue priista, digamos que la línea o la política hacia Cuba fue la misma, ¿no? Es decir, no intervención y, digamos, un apoyo mutuo. Que no fue lo mismo cuando se dio la transición democrática aquí en México, porque todo, bueno, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero toda la política o todas las relaciones diplomáticas que se habían llevado hasta ese momento con Cuba se rompieron. Ahora, yo rescato esto en términos, en dos direcciones. Primero al exterior y una al interior. Al interior creo que la Revolución Cubana sirvió para legitimar al gobierno mexicano, a los gobiernos mexicanos. Por una parte, quedábamos bien con la izquierda al interior de México porque estábamos apoyando un gobierno de izquierda en ese entonces al exterior, por una parte. Por otra, nos permitía monitorear a la guerrilla porque recordemos que muchos cubanos estuvieron envueltos en guerrillas en América Latina. El propio Che Guevara estuvo en Bolivia, por ejemplo. Entonces nos permitía o le permitía al gobierno mexicano mantener un monitoreo de la guerrilla en México y evitar ciertos brotes violentos que hubieran desestabilizado al partido en turno, por una parte. Permitía una cohesión política al interior, pero al exterior permitía decirle al mundo que México mantenía una distancia con los Estados Unidos. Ese derecho de disentir que hemos perdido en buena medida era importante en ese entonces. Éramos el único país de América Latina que podía decirle no a Estados Unidos y también, bueno, de hecho a nivel internacional, que podíamos decirle no a Estados Unidos y al mismo tiempo nos permitía jugar nuestras cartas con un país que es importante en términos de seguridad porque es nuestro vecino. Ahora, llegamos a la Guerra Fría que, bueno, la Guerra Fría podemos situarla desde 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989-91 con la caída del Muro de Berlín o la disolución de la Unión Soviética. Ahí hay un cambio entonces, porque lo que era una relación, solidaridad, buen entendimiento, hermanamiento de la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, se rompe una vez que llega el fin de la Guerra Fría, porque Cuba pierde a su principal aliado, la Unión Soviética. ¿Qué pasa entonces en esta lógica? A mí me gustaría ampliar un poquito más el espectro, porque es verdad, las relaciones con Estados Unidos, como ya lo dije hace rato, tienen mucha influencia. Pero también hay una política exterior en México de acercamiento a Sudamérica y al Caribe. Y la política exterior dirigida al Caribe ha sido muy importante. Sobre todo en el plano económico, porque México ha servido como prestamista, ha reforzado las relaciones comerciales. Y cuando todos le dieron la espalda a Cuba, cuando se dio un bloque comercial, entonces México surgió como el segundo socio comercial más importante de Cuba, como el que tenía el capital político para poder negociar con Cuba. Las relaciones ya eran lo suficientemente estrechas porque México defendía a Cuba en muchas cumbres internacionales, entonces era una relación de una cordialidad muy, muy importante. Y como ya nos comentaban en el breviario histórico en el que ocurrió otra cosa como en Monterrey en 2002 con Reagan, que no quiso que viniera el dirigente cubano, pero obviamente Castañeda de la Rosa pudo resolverlo porque las relaciones estaban muy estrechas, había muchísima cohesión, había un objetivo común. A México lo veían desde mi punto de vista como el hermano mayor, el que puede dirigir, el que tiene esta ideología común con el que podemos negociar, con el que podemos relacionarnos. Y ese era un papel de líder que le daban los propios estados caribeños y sudamericanos en cierta medida. Entonces, esto tiene que ver porque en todo el periodo de la Guerra Fría y empezando los 90s, México tenía una presencia comercial muy, muy importante en el Caribe. Y hay otro factor importante ahí, el petróleo. En los 80s, finales de los 70, principios de los 80, México está en su boom petrolero. Entonces, ese poder, ese recurso le dio un poder extra en la región, principalmente Centroamérica y el Caribe. Incluso hace algunos años decía la Asociación de Estados Caribeños que solamente había dos países que tenían una política hacia el Caribe. Uno de ellos era Cuba, que está en el Caribe, y el otro era México, que tiene una salida al Caribe. Hoy en día eso ha cambiado, evidentemente. Venezuela también tiene una política hacia el Caribe importante, incluso Brasil ha tenido una política hacia el Caribe en los últimos años. Pero entonces, en esta lógica, hacemos una pausa para regresar al rompimiento, no rompimiento de la relación, pero sí esa parte más turbia en la relación México-Cuba que se da ya en el sexenio de Vicente Fox, finales de Ernesto Zedillo. Esta vez escucharemos una canción, Bonito y Sabroso, de Benny Moré. Benny Moré, este personaje, este gran músico que de hecho vino a México desde hace mucho tiempo, bueno, desde que estaba haciendo su música, venía a México, era una figura importante. Aquí hizo esta canción, Bonito y Sabroso, que habla del mambo, cómo bailan el mambo las mexicanas y las cubanas, y que de hecho se convierte en su primer éxito en Cuba una vez que regresa a la isla a interpretar sus sones. Entonces vamos a escuchar Bonito y Sabroso. ¡Sabroso! mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo yo uso en La Habana. Mueven la cintura y los hombros. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Y bueno, regresamos para seguir hablando de la relación México-Cuba. Y bueno, en este contexto, podemos decir que México intensifica su presencia económica en la isla en un momento en el cual la economía cubana se había visto pues afectada por el fin de la asistencia de los países del extinto bloque socialista. Y bueno, esto se vería trastocado a partir de 1998, cuando tienen lugar diferencias entre ambos gobiernos, estos en diversos temas económicos y políticos que afectan la dinámica bilateral. Sin embargo, esto se intensificó y tuvo, y desde aquel momento ha tenido auge, cuando Fox nombra a Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores. Esto, bueno, es, se vincula mucho al año de 2002, cuando Fox condiciona a Fidel Castro su invitación a la cumbre de Monterrey. Las relaciones diplomáticas entre México y Cuba sufren de esta manera un quiebre en la tradición amistosa que se había llevado desde, bueno, como ya les comentamos, desde la época casi colonial. Y bueno, esto se dio cuando Fidel Castro dio a conocer el contenido de una conversación telefónica entre él y Vicente Fox, quien, presionado por el gobierno estadounidense, invita a, bueno, al comandante cubano a la cumbre de Monterrey, pero condiciona su estancia, ¿no? Con la frase, ya por todos conocidos, comes y te vas. Y bueno, en este sentido, el mandatario hace varias declaraciones y dice que su renuncia a presentar las pruebas de lo ocurrido en Monterrey, pues le llevaban a que esto tenía que, con esto tenía que evidenciar al entonces mandatario Vicente Fox. Pero bueno, aquí es preciso hacer como un paralelismo entre lo que ya nos mencionaba Sonia de aquella situación muy similar que ocurrió en el mandato de López Portillo, del presidente López Portillo, y en el entonces canciller era Castañeda de la Rosa, padre de Jorge Castañeda, y cómo el manejo de la situación fue muy distinto a lo que hizo Fox y a lo que hizo Jorge Castañeda Jr. Y bueno, aquí lo dejaría un poco para el debate y decir, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que sin duda cuando termina o cuando cae el bloque socialista hay un cambio rotundo en la política exterior de México hacia Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo cambió completamente, pasó de ser un mundo bipolar a uno multipolar. Entonces, las necesidades, las características, otras. Los países latinoamericanos, que en algún momento, digamos, podría decirse, tuvieron regímenes de izquierda, ya empezaron a ser más democráticos, a inculcar más los valores occidentales capitalistas, y los países de Europa del Este, que en algún momento pudieron haber apoyado, bueno, que eran parte de la Unión Soviética y que apoyaban la política en, las políticas comunistas en el mundo, pues también cuando se derrumbaron, empezaron a adquirir estos nuevos valores del capitalismo. Y México no fue la excepción. También hay que recordar que en 1990, bueno, poco antes de 1994, ya se inician las negociaciones con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, y entonces aquí Cuba deja de ser una preocupación o deja de ser más bien parte de la agenda más importante de política exterior en México. A partir del gobierno de Carlos Salinas, la preocupación de México era el comercio con Estados Unidos, el abrir las fronteras y dar rienda suelta a lo que fue el Tratado de Libre Comercio. En tanto, se dejó de preocupar por Cuba, ¿no? No desempeñó, digamos, un papel importante en la apertura de capital que se dio en Cuba tras la caída de la Unión Soviética, que muchos países europeos se vieron, digamos, interesados en invertir capitales, sobre todo en el área del turismo, pero México no fue de esos países interesados en invertir en la isla, digamos. Tampoco fortaleció los programas de cooperación con Cuba, que ya se estaban dando, digamos, en los 70s, en los 80s, y bueno, aquí se ve claramente que empieza a dejar de ser de interés en la agenda de México. Es importante manejar esto en dos pistas. Por una parte, lo que pasa cronológicamente, y por otra parte, lo que está detrás de estos acontecimientos. Tenemos que recordar el tema de derechos humanos, cómo ha impactado en la agenda México-Cuba. Creo que es importante señalar lo que apuntaba Sonia en términos de que el fin de la Unión Soviética, el fin de este mundo bipolar, significa un cambio para Cuba. Cuba se quedó sin su mayor protector. Recordemos que en realidad la supervivencia de Cuba se debía en buena medida al apoyo de la Unión Soviética. Estados Unidos siempre ha sido bastante celoso del tema cubano porque está demasiado próximo a su territorio, es un vecino marítimo de los Estados Unidos. Está a unos cuantos kilómetros, miles de kilómetros de Florida, el estado más sureño de los Estados Unidos. Entonces es importante para él. Una vez que Cuba se queda sin el apoyo de la Unión Soviética, muchos creían que la dictadura iba finalmente a terminar, que estaba destinada a caer. Lo cierto es que no ocurre. México juega un poco equilibrista, por así decirlo. En un principio, antes de que cayera la Unión Soviética, profundiza más sus relaciones con Cuba, cuando en el 85 se firma el acuerdo de complementación económica, se habla de una nueva dinámica, e incluso una vez que cae la Unión Soviética, México apoya este programa de inversiones que mencionaba Sonia en Cuba, a través de empresas mixtas, México entra a las inversiones de algunos sectores como el turístico, el alimentario, el manufacturero, que resultaban relativamente importantes, el textil, el químico, etcétera. Entonces México juega ahí un papel importante, el régimen de Salinas todavía, bueno, el periodo de Salinas todavía muestra esta relación hasta el inicio de Ernesto Zedillo. Una vez que ya estaba el Telecán consolidado, uno piensa que México comienza a ver con mayor interés a los Estados Unidos y a dejar de manera irrelevante al resto de los países. Y en buena medida ocurre. Tenemos que recordar que también ocurre la crisis económica mexicana en el 95, lo cual nos debilita bastante en el contexto internacional. Nos sujeta mucho a los Estados Unidos también este tema. Y por otra parte, Ernesto Zedillo tenía como una de sus metas democratizar a México, no solo a nivel interno, sino también en aras de una política exterior mucho más democrática. Esto significaba no solo abrir elecciones al Distrito Federal y promover la alternancia en México, sino también atacar a ciertos regímenes que presentan características no tan democráticas, y una de ellas era Cuba. Los últimos años de Zedillo se reunió con la disidencia de Cuba, los opositores al régimen de Castro, lo cual causó mucho enojo por parte de Fidel Castro, que incluso llegó a decir aquella vez que los mexicanos conocían más a Mickey Mouse que a Benito Juárez, si no mal recuerdo, era la frase que ocupaba. A tal grado que quería enfatizar que México estaba alejando de su política latinoamericanista y procaribeña y se estaba acercando cada vez más a los Estados Unidos. Hay una alternancia y entra Vicente Fox, como mencionaba Liz, y esto cambia rotundamente, porque ahora era el gobierno democrático, el gobierno del cambio, entonces tenía que promover esto también en la política exterior. Y además, inusual y bastante poco ortodoxo a lo que estamos acostumbrados, entonces Jorge Castañeda, que además tenía una relación previa con Cuba, se dice, hace cambios en esta relación. Por una parte juega mucho con el tema democrático, el voto que se emite en contra de Cuba posteriormente en la Comisión de Derechos Humanos impacta rotundamente en la relación. Y desde luego Fidel Castro, que es un viejo lobo de mar, sabía cómo jugar sus cartas, ocupa esas grabaciones que tenía con Vicente Fox para chantajearlo, para jugar políticamente. Se acusa a Vicente Fox, digo, a Fidel Castro, de meterse en asuntos internos en 2004 cuando se rompen, o estuvo a punto de romperse relaciones. Únicamente se retiraron embajadores, nunca se llegó a tal extremo, pero se retiraron embajadores y se dejaron encargados de negocios. Esto porque México quería enfatizar el tema derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa después? Tenemos como un enfriamiento nuevamente, queremos reanudar el diálogo con Cuba posteriormente, entonces dejamos un poquito de lado el tema de derechos humanos y mantenemos todo como borrón y cuenta nueva con Cuba, pero no hay una política clara hacia la isla de parte del gobierno mexicano. Y creo que en ese momento estamos ubicados ya en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa en años recientes en la relación México-Cuba? ¿Qué es lo que pasó durante la relación Calderón-Fidel Castro? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años en tal relación? Bueno, cabe antes de entrar un poco más al presente aclarar también que este rompimiento que hubo en 2002, si bien sí hubo una conversación telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro en el que le decía, llegas a la cumbre, comes y te vas, pero también había otros problemas que ya se venían trayendo entre ambas naciones, ¿no? Por una parte, una deuda por 400 millones de dólares que tiene Cuba con México, que se negó a pagar en 2002, o sea, se negó a dejar de pagar en 2002 al Banco Mexicano de Comercio Exterior, y que yo creo que es ahorita uno de los temas que están pendientes en la agenda entre ambos países y que se deben de tomar en cuenta para rehacer, digamos, la relación entre México y Cuba. Y por otra parte, el canciller el canciller mexicano en aquel entonces decía que había una injerencia en la política interior por parte de Cuba. Y esto es porque en Cuba se dio la detención del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz y instantáneamente se le envió a México sin que México le pidiera una detención formal o una extradición. Entonces estos dos conflictos también agravaron más la situación que había entre México y Cuba. Y bueno, que son ahí fue cuando empezó, digamos, el rompimiento de las relaciones, y por eso México retira a su embajador de Cuba, Cuba retira a su embajador de México. Bueno, México obliga a Cuba a retirar a su embajador de México. Y bueno, ahora sí llegamos entonces al de Felipe Calderón, que aquí yo creo que podemos hacer una pausa, ¿no? Nos vamos a escuchar un poco de música. Y después regresamos ya para hablar ya formalmente de lo que es actualmente la relación México-Cuba. Y esta ocasión escucharemos De Cuba Traigo un Cantar, a propósito del tema, escrita, mejor dicho, interpretada por Carlos Puebla, que de hecho es un personaje muy singular, porque tiene muchísimos temas dedicados a la Revolución Cubana, una canción que se ocupa como himno para el Che Guevara, Hasta Siempre, un clásico, una que se llama Y Fidel Castro, también a propósito de la Revolución Cubana. Entonces escuchemos este tema. De Cuba ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Bueno, pues ya regresamos para hablar sobre cómo es la actual relación entre México y Cuba. Hay que destacar que, bueno, desde que entró al gobierno Felipe Calderón, se anunció la voluntad que tiene México de recuperar, digamos, de alguna forma la relación. Y se ha dado solo en términos muy, muy diplomáticos, ¿no? Por una parte, cuando Fidel Castro enfermó en 2006 y dejó el mando a su hermano Raúl Castro, pues México mandó, digamos, sus mejores deseos para que Fidel Castro se recuperara. Es decir, habló muy muy bien de Fidel Castro. Y por otra parte, también México ha empezado a recibir de Cuba. Lo recordamos cuando en las inundaciones de Tabasco, Cuba envió un gran número de médicos para ayudar a solucionar, digamos, algunos de los problemas que se dieron en Tabasco, y México recibió bien la ayuda, o sea, la vio bien, ¿no? Y, bueno, sigue a lo largo de estos últimos 6 años, México se ha esforzado, al menos en el discurso, por mejorar sus relaciones con todos los países latinoamericanos, y entre ellos incluidos Cuba. Recientemente se nombró nuevo embajador de México en Cuba, ¿no?, a Gabriel Jiménez Remus, y pues ahora quedan varios pendientes. Yo recargaría nuevamente la deuda con Bancomex, y también el recuperar todos los acuerdos de cooperación que se habían hecho anteriormente y que, digamos, se han venido viendo afectados con la ruptura de las relaciones. Bien, entonces, en esta lógica hay muchos temas en los cuales México y Cuba han cooperado históricamente. Me gustaría poner aquí un abanico de muchos temas que resulten importantes en la agenda bilateral. Por una parte, tenemos el tema de préstamos. Como señalaba Sonia, Bancomex le ha prestado dinero a Cuba. Cuba, de hecho, ha pedido moratorias, prórrogas a ese préstamo, a ese pago que ya se ha vencido. Y esto porque Cuba no puede solicitar préstamos al Banco Mundial y al Fondo Nacional por las condiciones que Estados Unidos le ha puesto en este aislamiento, por una parte. Por otra, el tema comercial es bastante rico. México y Cuba tienen un comercio relativamente importante. Muy importante para Cuba, relativamente importante para México. Y ese relativo lo pongo con minúsculas porque representa una parte muy pequeña del comercio. Se dice que Cuba es entre el socio 4-5 del Caribe únicamente. Nuestro comercio ha venido decreciendo en los últimos años. Para darles unas cifras, en 1990 la balanza comercial se elevaba a 157 mil millones de dólares. En 1995 llegó a su récord histórico con 400 mil millones de dólares en la balanza comercial. Para el año 2004 eso bajó a 39 mil millones de dólares. Y de hecho desde el 95 hasta la fecha ha ido descendiendo año con año el comercio que tenemos con Cuba. Ahora la pregunta es, ¿qué comerciamos con Cuba? ¿Qué podemos venderle a Cuba y qué podemos comprarle? Principalmente lo que le compra México a Cuba son materias primas, que de hecho es lo que Cuba vende en su mayoría. Azúcar, que es importante, níquel y algunos otros aditamentos técnicos para manufacturas. ¿Qué le vende México entonces a Cuba? En esta lógica le vende manufacturas también más elaboradas, le vende alimentos. Cuba es un país que tiene una severa crisis alimentaria, a tal grado que cuando la Unión Soviética desaparece y se acaban los apoyos económicos para ayuda alimentaria, tiene que pedir un apoyo a China, que incluso la famosa anécdota cuenta que le enviaron toneladas de arroz a Cuba, que estuvieron comiendo arroz durante muchísimos años los cubanos por eso. Y México también le suple de alimentos, cacao, grasas, pescado, carnes a Cuba en esta lógica, y de también equipo técnico. Ahora, en esta lógica comercial tenemos que señalar que México representa un comercial de Cuba para toda América Latina. Únicamente nos supera Venezuela, y eso en los últimos años. Pero México ha sido un factor relevante en el comercio cubano y que de hecho ha mantenido el motor económico de Cuba con un ritmo más lento, desde luego, pero lo ha mantenido después de la caída de la Unión Soviética. ¿Qué otros temas son importantes señalar? Por ejemplo, colaboración científica y cultural. México tiene muchísimos convenios con diversas instituciones cubanas, incluso la propia Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM tiene un convenio con la Universidad de La Habana que data desde los años 30. En los 70 la SEP firma acuerdos con el Ministerio de Educación de Cuba. Tenemos acuerdos en materia científica entre CONACYT y MINVEC. Hay también acuerdos entre el ISSSTE y el Ministerio de Salud en Cuba. Es decir, hay una gran cantidad de temas científicos, técnicos, culturales e incluso de salud que estamos cooperando abiertamente. Una serie de convenios que se han venido rectificando en los años 90, incluso en el 2000 se firma un acuerdo nuevamente con el ISSSTE, que es importante señalar. ¿Qué otros rubros creen ustedes importantes en la relación bilateral? Bueno, continuando un poco con esto que comentas sobre esa cooperación cultural que ha habido un poco y en materia de salud, más que nada, en declaraciones del año pasado, el embajador de Cuba en México, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, bueno, el diplomático señalaba que más de 1,000 jóvenes mexicanos estudian medicina gratuitamente en la isla. Esto, bueno, es un dato que es importante mencionar. Y bueno, igualmente refiere en esta nota que 500,000 de adultos mexicanos han sido alfabetizados con el método Yo Sí Puedo. Esto que ha sido suministrado por el Ministerio de Educación de igual de Cuba, en la cual, bueno, estos se han acumulado excelentes resultados en diferentes países y bueno, ya forma parte de este programa. Entonces, bueno, eso sería un punto que me gustaría señalar. Ahora, también en esta lógica que señala Liz, hay incluso un doctorado conjunto entre la UNAM y la Universidad de La Habana desde 2003. Hay un intercambio muy fuerte en materia académica que señala Liz, es importante rectificarlo. Incluso somos de los 4 países que tiene Cuba con los que más intercambio académico y científico hay. Los otros 3 son Colombia, Brasil y España, pero México es el segundo o el primero más importante en algunos rubros, seguido con España. Y esto nos lleva a hablar del tema migración. Migración también es importante, es un tema en la agenda bilateral que poco se ha abarcado y que resulta significativo para ambos. Se estima que en el año 2002 llegaron cerca de 113,000 cubanos a México de manera legal. Los últimos años ronda un promedio de 110,000, un poco más de 100,000 cubanos al año que llegan a México de manera legal. Esto si no hablamos de todo el movimiento ilegal que también existe para llegar a los Estados Unidos o para llegar a trabajar a México. Ahora, ¿en qué sectores encontramos a los cubanos? Cubana que es sumamente importante en México, ¿en dónde los encontramos? Algunos señalaban que la academia es un sector importante, también el sector salud, donde son muy buenos los cubanos en el tema de salud, tienen un desarrollo increíble en esta lógica, y también en el tema, y esto lo agrego yo, en el tema entretenimiento. Es muy común ver a cubanos como cantantes, como bailarines, como artistas, desde luego en la industria del entretenimiento en México, que ha sido bastante, digamos, exitosa en los últimos años. Entonces esta migración sigue siendo un tema en la agenda pendiente. Tenemos un grupo de trabajo migración que se abandonó, que sigue congelado. Lo bueno sería retomar estas pláticas para incrementar esta migración legal o para darle un orden al tipo de migración que queremos, en qué cantidades y en qué condiciones pueden llegar. Ahora, un punto también muy importante que mencionaba Sonia es el comercio y la inversión. La inversión resulta importante porque a raíz de los 90, cuando Cuba pierde el apoyo de la Unión Soviética, tiene que hacer algunas reformas económicas que implicaban abrirse a que los extranjeros invirtieran en algunos sectores bajo la figura de empresas mixtas, empresas cubano-mexicanas, cubano-canadienses, y aquí hay países que resultan clave. Canadá es uno de ellos. Canadá se ha aprovechado de que Estados Unidos no puede posicionarse en Cuba, entonces los empresarios canadienses sí se posicionan en Cuba. Italia es otro país importante. España, que es la bisagra con Europa. Europa ha resultado increíblemente importante en el comercio y en la inversión en territorio cubano. Otro país era Francia, México también tiene unas cuantas decenas de empresas mixtas conjuntas, hay empresas cubanas operando en México, hay empresas mexicanas, cerca de 500 empresas mexicanas operando en Cuba, que resulta significativo. Ahora, el tema de petróleo que colocábamos al inicio en el aperitivo me parece significativo. Hablábamos de un polígono occidental que recientemente México y Estados Unidos negociaron para compartir, pero por otra parte, el polígono oriental. Este polígono oriental es importante porque es dividido entre México y Cuba, por una parte, y no hay un acuerdo. El único acuerdo que existe es el de los 70, el mismo que existía con Estados Unidos respecto a la división de las 200 millas náuticas. Es decir, en la actualidad no hay un acuerdo claro en la delimitación del polígono oriental entre México y Cuba. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Cuba ya trajo inversores europeos, principalmente para investigar la cantidad de petróleo que existe en el polígono oriental y empezar a extraerlo. Entonces Cuba también va a empezar su extracción de petróleo, al igual que Estados Unidos. México sigue durmiendo, compartiendo los polígonos con todo el mundo, pero a la vez no haciendo nada para extraer los recursos naturales de esa zona. Entonces resulta insignificativo un acuerdo con Cuba en esta materia. Yo pondría también como tema el turismo. No tanto de cubanos hacia México, pero de mexicanos hacia, claro, hacia Cuba, claro, ¿no? Claro. Porque los cubanos no pueden salir de la isla, pero los mexicanos sí se pueden ir. Entonces yo creo que en parte tiene mucho que ver con lo que comentaba sobre la inversión. México podría invertir un poco más en Cuba para también generar más interés de los mexicanos por visitar Cuba, que yo creo el sector turismo es importante en esta relación, o debería de ser importante para considerarse en esta relación. Ahora ya para concluir me gustaría escuchar sus conclusiones, evidentemente para ser redundante con la palabra, y lo limito a unas cuantas preguntas. ¿Por qué México es importante para Cuba? ¿Por qué Cuba es importante para México? ¿Y qué estrategias deberíamos seguir a futuro para cambiar este paradigma de relación México-Cuba? Ya en materia de conclusión. Yo creo que, bueno, México es importante para Cuba porque es, digamos, uno de los países latinoamericanos que más lo han apoyado históricamente, aunque últimamente, bueno, México ha visto más un poco hacia el norte, ¿no? Y Cuba es importante para México, no tanto porque sea Cuba, sino porque México yo creo que tiene que expandir sus redes y sus relaciones con Latinoamérica. Los últimos 10, 15 años se ha enfocado mucho en lo que es Estados Unidos y Canadá, o sea, ve más hacia el norte y está descuidando un poco sus relaciones con todos los demás latinoamericanos. Entonces yo creo que México debe de hacer una reforma a su política exterior que no solo incluya a Cuba, pero también a los demás, al resto de países latinoamericanos y por supuesto también a los países caribeños. ¿Y cómo podría mejorarse la relación? Bueno, rehaciendo una agenda, yo creo, tomando en cuenta los puntos importantes para el país, los puntos económicos, ya los hablábamos, la renegociación de la deuda cubana con México, el financiamiento y la inversión que se pueda hacer de México hacia Cuba, y también ampliando los productos que se le pueden ofrecer. Yo creo que Cuba está muy necesitada de productos, no producen muchas cosas y necesitan bastantes, y mientras permanezca este bloqueo que los cubanos tienen, pues México ahí tiene un nicho muy grande, ¿no? Al que le puede vender casi cualquier cosa. Y bueno, eso por parte económico, pero también sería importante reafirmar los lazos que se tienen culturales con la isla, renovar, digamos, los acuerdos académicos, sociales, que se tenían, los intercambios. Había muchos cubanos que venían a México a alfabetizar. Ese tipo de programas sociales, ¿no? Yo creo que deben de estar también en la agenda. Es importante para ambos países. Bueno, yo creo que, como bien dice Sonia, la circunstancia o la contigüidad geográfica con los Estados Unidos no debe de ser una limitante para la relación México-Cuba, porque, bueno, es esto, una relación bilateral. Y, bueno, creo que de seguir así, bueno, al menos la postura de México, esto de seguir viendo hacia Estados Unidos, bueno, esta ha sido como una postura de México que ha tendido hacia la conciliación y mirar al norte, mientras que Cuba ha sido un poco más hacia la oposición y el enfrentamiento, podríamos decir. Pero bueno, aquí lo interesante es analizar que de seguir supeditada esta relación a la voluntad estadounidense, difícilmente la relación México-Cuba podrá pasar del ámbito protocolario, ¿no? Como hemos visto. Yo creo que, como dice Sonia, hay que hacer una revisión exhaustiva, mirar hacia el Caribe, hacia Latinoamérica, porque no solo se comparten intereses como región, sino, bueno, también se tiene un pasado en común, muy rico, que debemos de estudiar, de analizar, y bueno, de ahí que tengamos un futuro también en común. Y bien, ya para concluir, me gustaría nada más plantearle también estas mismas respuestas. ¿Por qué es importante Cuba? Creo que es un espacio geopolítico importante. Nuestra vecindad con la misma isla resulta importante para la seguridad nacional, incluso del país. Tenemos una identidad común, un idioma común, una historia bastante larga, iba a decir milenaria, pero iba a ser un abuso del exceso, una relación bastante profunda a nivel histórico. No podemos andar sin Cuba, ni la cubana sin México. Nos permite también tener una posición en el Caribe que resulta importante para México. Esta geopolítica de los mares que México casi no ha tocado, creo que podemos proyectar en el mar Caribe un poco hacia Cuba, y hacia esta zona que compartimos frontera con ella y que no nos importa tanto en la política exterior mexicana, por una parte. Por otra, creo que al mismo tiempo nos ayuda a tener una carta extra de negociación. Muchos ven a Cuba como el problema en la relación entre México y Estados Unidos, pero si lo vemos como una oportunidad, Cuba puede ser una perfecta oportunidad para negociar con Estados Unidos. Si México fuera un actor relevante en la transición cubana, si México fuera un actor relevante en la vida política, económica y cultural de Cuba, entonces podríamos negociar con Estados Unidos ciertos acuerdos. Decirle, bueno, ¿te interesa tener mayor injerencia en Cuba? Puedes entrar a través de México, como lo hizo durante la Guerra Fría Estados Unidos, pero a cambio de ciertas prebendas políticas. Creo que el enorme reto para México es marcar esta relación a dos bandas, una México-Estados Unidos y otra México-Cuba, por una parte. Por otra, seguir defendiendo el tema de los derechos humanos me parece bastante loable, pero esto no significa atacar a Cuba. Si creemos que defender derechos humanos es atacar a otro país, entonces estamos equivocados. Decían Gustavo Iruegas incluso que la mejor forma de decir que defendemos los derechos humanos no es siendo juez de otros países, sino siendo el ejemplo. Y en este caso creo que bien basta citar que México sigue siendo una democracia bastante incipiente y que aún necesita desarrollarse demasiado como para juzgar a la cubana. Lo cierto es que podemos tener cierta injerencia en los temas cubanos en esta relación especial y estratégica que algunos han diseñado o planteado, mejor dicho, que resultaría muy significativa. México tiene una ventana comercial y económica, quizá no tan importante como la estadounidense, desde luego, pero sí resulta significativa para algunos sectores de la economía mexicana, sobre todo porque las pymes, que es en realidad el grueso de la economía mexicana, han tenido mejor estrategia para posicionarse en Cuba que en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos a las grandes corporaciones mexicanas posicionándose, pero las pymes, que son el 80% de la economía mexicana, ha logrado una mejor relación con Cuba que con México. Por otra parte, la estrategia también parte de renegociar este acuerdo de complementación económica del 85, periodos anteriores al fin de la Guerra Fría. No estamos en una dinámica similar a la actual. Entonces, si queremos empezar con Cuba en buenos términos, creo que deberíamos también meter con mayor claridad este tema comercial y económico. Y desde luego el tema petrolero también llevarlo a un extremo de delimitación del polígono oriental e incluso colaborar. Cuba y CUPEC, que es la empresa de petróleos cubana, ha pedido en muchas ocasiones la ayuda de Pemex en materia técnica. Entonces creo que es una buena oportunidad para que Pemex se internacionalice más y para que México participe también en esta expropiación de los recursos compartidos que tenemos con Cuba y que seguimos manteniendo en la ignominia. Entonces escuchémosla y regresamos a Cucucu Cuéntame. Cucucu Cuéntame. Bien, estamos de vuelta a la sección de contactos. Cucucu, cuéntame. En esta ocasión les queremos refrendar nuestros medios de contacto. Recuerden que si quieren escribirnos, lo hagan al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Si quieren escuchar nuestros podcasts pasados, vayan al blog, nuestro sitio oficial donde está todo, el cual es el www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Síganos en Twitter como @elalefradio. Y también les recordamos visitar el canal de YouTube, El Alef TV. Así como suena, seguido de YouTube lo pueden encontrar, no hay problema, tenemos ya 15 videos, estamos renovando la página, entonces para que puedan participar a través de todos estos contactos. Y tenemos para esta semana y la próxima algunos eventos. Bueno, los invitamos a que visiten la 33ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto está en Tacuba número 5, Centro Histórico, del 22 de febrero al 5 de marzo de este año. Los horarios son de lunes a viernes de 11 a 21 horas y sábado y domingo de 10 a 21 horas. El precio es realmente simbólico, 15 pesos para el público en general y de 10 pesos para personas de la tercera edad, maestros y estudiantes, obviamente con su credencial, y esto también para niños menores de 6 años. Otro de los eventos a los que los invitamos es el proyecto PAPIT, titulado Estados Unidos, Crisis y Hegemonía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les extiendo una cordial invitación para asistir a la presentación de los libros Los Regionalismos frente a la Agenda de Seguridad Internacional, coordinado por el doctor Alejandro Chanonay, y el otro libro sería Democracia Fallida, Seguridad Fallida, del doctor José Luis Orozco, este viernes 24 de febrero a las 19 horas en el Salón Rafael Jimeno. Y bueno, no falten. También tenemos otros eventos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales invita a las actividades conmemorativas de cierre de los festejos por su 60 aniversario. En el marco del ciclo de conferencias estarán los debates contemporáneos de las ciencias sociales hoy, que se presentará este lunes 27 de febrero con Rafael Calduj Cervera de la Universidad Complutense de Madrid. El martes 28 estará Mauro Servino de Flaxo, Ecuador. Y ambas conferencias serán a las 11 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón. Por otra parte, el Centro de Estudios China-México de la UNAM les extiende una cordial invitación para asistir a la conferencia Una visión de su posición en el mundo, la huella global de China, la cual tendrá lugar este miércoles 29 de febrero a las 10 horas en la Sala Jesús Silva Herzog, primer piso del edificio anexo de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Y finalmente, yo personalmente les hago una invitación a asistir al Seminario Internacional de Formación Prospectiva, que empezará mañana, y que tendrá sus sesiones el último viernes de cada mes a partir de mañana en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 11 horas. Bien, y tenemos una trivia el día de hoy, dar algún material. En esta ocasión daremos una revista política digital, una publicación de Nexos. Es el número 63 de agosto a septiembre del 2011. Tenemos también el ejemplar número 64 de octubre a noviembre del mismo año 2011 y uno reciente de febrero a marzo que aborda temas relativos a la tecnología, las TICs, tecnología de la información y la comunicación, el papel de México en la misma, la banda ancha, la conexión a internet, los portales de .gov de los gobiernos en la red y la industria de las TIC en México. Así que no dejen de escribirnos para obtener un ejemplar, ya saben, al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o hacerlo a través de nuestra página en Facebook también, El Alef Comunique Radio. Y bien, hemos llegado ya al final del programa, entonces le agradezco a Liz el haber estado aquí. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente, ha sido un placer y bueno, felicidades, chicos. A Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado, espero que este programa les haya gustado y estén pendientes de nuestro próximo tema para la próxima emisión. A Natalie Arce. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana para estar informados. Y me despido, soy Héctor Herrera, ha sido un gusto estar con ustedes, nos escuchamos la siguiente semana. Con un tema muy interesante, de hecho, discutiremos el conflicto de Nagorno-Karabaj, la masacre de Yodyali y bueno, ya estaremos hablando de ello con más detalle para que conozcan el aniversario número 20 de este conflicto, de este hecho y desde luego lo que significa para la comunidad internacional. Hasta la próxima. Ahora, para terminar, nos vamos a una canción más. En esta ocasión, para terminar ya con tiempos más actuales, escucharemos Guantanamera, una canción que no es actual, debo confesar, es de los años 30 en Cuba, pero que Celia Cruz internacionalizó en los años 90. Esta versión que escucharemos, de hecho, es un concierto en honor a Afganistán que organizó Pavarotti. Entonces la versión es entre Pavarotti, Jarabe de Palo, este grupo español, y Celia Cruz. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero.